Yeah, slow like that. Leave it like that. Can you slow it down a little more? Okay, that's perfect. All right, now hit the kick. Cógelo easy, shorty, esto es pa' vacilar. La batería lenta pa' ponerte a sudar. ¿Qué pasa si te agarro? Te ves y nos escapamos. Después de un trago aquí se vale todo. Tú con esa blusa que me vuelve loco. Estás mirando, ¿será que me sigues al acto? No lo pienses, dale mami vente. Desnúdate sin preocupación. Quédate aquí sin restricción, baby. No lo pienses, dale mami vente. Desnúdate sin preocupación. Quédate aquí sin restricción, baby. Tu boca sabe a caramelo, nena. Déjate de eso y dame un beso, beba. De tu piel, contigo quiero yo amanecer. Tú tienes ese flow que me atrapa. Solo verte tú me arrebata. Mátame, a batería lenta ven y mátame. Yeah, yeah. Cógelo easy, shorty, esto es pa' vacilar. La batería lenta pa' ponerte a sudar. ¿Qué pasa si te agarro? Te ves y nos escapamos. Después de un trago aquí se vale todo. Con esa blusa que me vuelve loco. Estás mirando, ¿será que me sigues al acto? No lo pienses, dale mami vente. Desnúdate sin preocupación. Quédate aquí sin restricción, baby. No lo pienses, dale mami vente. Desnúdate sin preocupación. Tu movimiento me lleva al éxtasis. Hicieron demasiado de sexy. Y tienes el perfume que siempre te luce. Te dejaron sola, señorita, let's do it. Después de un trago aquí se vale todo. Y con esa brisa que me vuelve loco. Me estás mirando, oh nena. Oh nena. Ok, ando con DJ Combs. Europa, hands up, let's do it. Crucito. El latino, girly girl. Hey, un místico. La combi perfecta. La combi que no falla. Oye, esto como que suena algo futurístico. Yeah, we on fire. Hey, yo, Combs. Je crois pas qu'ils sont prêts. On est trop fort, mec.